¿Cómo están? Bueno, buenos días al estudio, a la audiencia. Coméntenos de lo que va a contar este Foro Nacional. Bueno, este Foro Nacional lo venimos ya organizando de hace varios meses, porque es un rompecabezas de muchas piezas. Está preparado para vivir intensamente de las 9 a las 14 horas, en las cuales vamos a tener disertaciones, Erika Navarro en el sector turismo, vamos a tener a Néstor Rabinovich, que nos va a hablar un poco de las estrategias nuevas de comercio, ¿no? Las nuevas estrategias de venta, y vamos a tener a través de Zoom, porque por cuestiones del paro no pudo llegar Damián Dipache a la charla, así que a través de Zoom, pero vamos a interactuar, vamos a poder conversar con él, hacerle preguntas, que es un analista económico de mucho prestigio en el país, ¿no? ¿Cómo está para la Federación directamente el comercio en la provincia de San Juan? Bueno, la verdad que es una situación muy rara y muy difícil la que estamos atravesando. La reactivación todavía no llega, empezamos con mucho optimismo y la verdad que feo, pero lo conversaba con unos colegas y preguntaba, pero también tenemos la facultad y el derecho de capacitarnos, de aprender, de reflexionar sobre las nuevas estrategias de venta, el perfil de los nuevos consumidores. Entonces, este es un espacio creado para eso, ¿no? No vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a ayudar a tener herramientas nuevas para poder proyectarnos en nuestra provincia y sobre todo proyectar a la provincia de San Juan como un atractivo turístico. ¿Ha cambiado el comprador en la provincia de San Juan? ¿Evolucionado con algunos? Lo que pasa es que hay muchas formas de ventas hoy en día y ya el negocio estacionario es más difícil, se ha dividido en un montón de tipos de estrategias de compras o de ventas, ¿no? Ventas online, ventas a través de delivery, entonces en base a todo eso es lo que necesitamos nosotros, brindar herramientas para que nuestros comerciantes, nuestros emprendedores estén, al tanto de la situación actual y cómo enfrentarla, ¿no? Ideal entonces para este foro aprender directamente, como tratar de evolucionar cómo va evolucionando la compra directamente en el usuario, ¿no? Claro, por eso digo, son estrategias, ¿sí? Los disertantes te plantean la realidad actual, te plantean cómo se va, de qué manera se están desarrollando las nuevas formas de ventas y cómo son los perfiles de los consumidores, y de ahí uno lo va adaptando a cada comercio, a cada emprendimiento que tiene, ¿no? Hay estadística de las últimas ventas en la provincia de San Juan. Sé que las fechas clave son Día de la Madre, Día del Padre, fin de año. Sí, las estadísticas apuntaban a una reactivación, pero en ciertos rubros que son los que llevan por ahí a levantar ese porcentaje. La realidad en lo general, que las ventas seguimos muy mal, no hay reactivación y la realidad es muy cruda realmente para los emprendedores y el comercio. Se tiene en cuenta realmente la situación económica, que por lo menos no está ayudando en este caso, ¿no? Exacto. La realidad indica eso, ¿no? Que el consumidor no está yendo a comprar en la medida que necesitamos vender. Entonces nuestra rentabilidad ha bajado en sus niveles, ¿no? Perfecto. Daniel, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por el ratito. No, por favor. Por favor, eso les pido que sí participen, porque también a todos no es bueno poder aprender, reflexionar sobre estos temas, y la verdad que el foro está preparado de esa manera, ¿no? Para que puedan vivir experiencias muy lindas desde lo más profundo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.